El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el recorrido del Bondi Informativo del día martes 14 de abril del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. En un momento muy importante para la comunicación comunitaria en Argentina, la posta regional vuelve para quedarse. Desde este número, todos los meses, el diario con las noticias de los barrios y las organizaciones sociales de Cuartel Quinto vuelve a su casa. Les recordamos que es de distribución gratuita y sale a mediados de cada mes. Tiene información de los barrios, de las organizaciones de la región y la producción ha sido encarada por el equipo de La Posta y su edición está respaldada por las organizaciones del Predio La Huella. En este número hay notas acerca de la nueva ley de comunicaciones, del Vía Crucis que se vivió en Cuartel Quinto el Viernes Santo, acerca de la situación del barrio El Vergel y su organización vecinal, y también agenda de las organizaciones sociales y algunas notas regionales como deporte social en Moreno y presupuesto participativo en San Miguel. En el barrio nos pasamos la posta con Urbano Bonaerense. Luciano Arruga está desaparecido desde el 31 de enero. Él fue secuestrado por la policía de Lomas del Mirador en La Matanza, fue torturado y, según un testigo, asesinado y posteriormente desaparecido. Su familia realizó ayer y hoy conferencias de prensa en las sedes de la CTA de La Matanza y Capital para pedir que el caso tenga más tratamiento en los medios. Vanessa Orieta es su hermana y comentó a La Posta Regional las circunstancias de la detención. Eso fue el 31 de enero que llevaron a mi hermano. Hay un testigo que afirma que mi hermano estuvo ahí, que ahí le pegaron. Sus palabras fueron a tu hermano, lo mataron a golpes. Y bueno, posteriormente lo desaparecieron. Hasta el día de hoy no tenemos un dato concreto de dónde han dejado a Luciano. Por eso se sigue investigando. Cuando nosotros utilizamos la palabra secuestro es porque a mi hermano no hay registro. A mi hermano se lo llevaron de forma ilegal y no lo registraron. Y bueno, por eso mismo es tan grave el hecho, porque en realidad lo secuestraron, lo torturaron y lo desaparecieron. La línea que sigue la investigación es la de la responsabilidad directa de la policía del destacamento de Lomas del Mirador, el cual depende de la comisaría octava. No se dan detalles de la causa porque es la fuerza de seguridad la que está implicada en el caso. De igual manera, la madre de Luciano ha recibido amenazas. Amenazas hubo, la verdad que el fin de semana mi mamá tuvo una amenaza concreta, un auto pasó por el lado y le preguntó ¿tu hija está bien? Y siguieron de largo. Esa es una amenaza concreta, lo que están tratando de hacer es lograr crearnos miedo para que no sigamos luchando por la aparición de Luciano. Nosotros no tenemos ningún resguardo particular. Seguimos en la lucha sin ninguna protección. El destacamento en particular fue instalado tras un reclamo vecinal por más seguridad. Vanessa Orieta asegura que su utilización fue la de un centro de detención ilegal, ya que no cuenta con autorización ni instalaciones para albergar detenidos. El destacamento es un destacamento que se inauguró hace un año y medio a pedido de vecinos en alerta Baldoni. Es un grupo de vecinos que se sintieron inseguros y reclamaron la instalación de este destacamento. Este destacamento depende de la comisaría octava, que está ubicada en Tapalqué, Quintana. Todos los detenidos deben ser trasladados a la comisaría, pero esto no se da de esa forma, sino que los dejan en el mismo destacamento, detenidos en la cocina de la casa, esta casa de detención ilegal. Ahí a mi hermano lo tuvieron el 21 de septiembre por averiguación de antecedentes y le pegaron porque cuando se abre la puerta de la cocina mi hermano gritaba, me están pegando. Esto ocurrió el 21 de septiembre y después de ese día lo paraban en la calle constantemente, le llevaron a poner un arma en el pecho, a decirle que iba a terminar en un zanjón. Manejos realmente violentos que no sucedían solamente con mi hermano, sino con todos los pibes de los barrios humildes de la zona. El Bondi Informativo. El País. Continúan los foros de debate por el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. El de hoy se realiza en la ciudad de Salta y ya es el quinto. Los anteriores se hicieron en Chaco, Misiones, Entre Ríos y Córdoba. Este espacio de participación fue creado para compartir críticas y aportes a la nueva ley que va a regular la comunicación en nuestro país, derogando el decreto de la dictadura, y fue presentado el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. Estos foros son impulsados por el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, la Presidencia de la Nación, y cuenta con la participación activa de los miembros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Siguen confirmándose casos de dengue en todo el país y también se encontraron casos autóctonos en Santa Fe y Buenos Aires, en personas que no viajaron al norte del país. El Ministerio de Salud afirma que los casos ya llegan a 16.000, mientras que otros organismos hablan de una cifra similar a los 35.000 casos, el doble de la cuenta oficial. La patria grande. El Congreso de Bolivia aprobó en la madrugada de este martes la ley electoral transitoria que va a regir los comicios previstos para diciembre de este año y abril del 2010, tras 9 horas de debate que acabaron con la ratificación del acuerdo alcanzado en la mesa de concertación. Esta mañana fue promulgado el instrumento por parte del presidente Evo Morales, que minutos después del anuncio dio por levantada la huelga de hambre que mantenía desde hace 4 días. El mandatario recordó todos los procesos por los que ha pasado los movimientos sociales de esa nación para hacer cumplir la Constitución, impulsar la igualdad y el cumplimiento de los derechos del pueblo. Las organizaciones sociales rodearon el Parlamento y se sumaron a la huelga de hambre para garantizar que se apruebe esta ley electoral. Bolivia, historia viva de América Latina. Encuentro pluricultural en La Huella. Habrá bailes, comidas típicas, números artísticos. Se analizará la nueva constitución política del Estado boliviano, presentada por José Alberto González, cónsul de Bolivia en Argentina. Un encuentro para disfrutar y compartir con todas las familias de Cuartel Quinto. Sábado 18 de abril, desde las 12:30 horas, en el predio La Huella, Ruta 24 Ibaigorria. Y el pueblo siempre con su voluntad soberana, con su paciencia. Desde el primer año de mi gobierno usaron algunos argumentos. Bolivia, un nuevo Estado democrático y participativo. Este invitan a Asociación Civil Labranza, La Huella y el Movimiento por la Carta Popular. Garantiza este proceso revolucionario. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del bondi informativo del día martes 14 de abril del año 2009. Nos reencontramos mañana nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.